Salta. Esta semana fue detenido nuevamente el referente de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, Pepino Fernández. Tras ser liberado, Pepino contó por qué fue detenido.